brisa en el inmenso mar. Como la mariposa en primavera, como aquella gaviota y una estrella fugaz, hasta la fecha así es mi vida entera. Mira tan distinto desde aquí, pero a veces la libertad no es buena. Hubo tantos amores y al otro día fui un náufrago con mi propia cadena. Ya me cansé de ser esa estrella fugaz, la mar. Soledad, y no hubo inconveniente de verdad. Aceptaré contigo cualquier cosa. Tan distinto desde aquí, pero a veces la libertad no es buena. Hubo tantos amores que al otro día fui un náufrago con mi propia cadena. Ya me cansé de ser esa estrella fugaz, la mariposa. Y no hubo inconveniente de verdad. Aceptaré contigo cualquier cosa. Ya me cansé de ser esa estrella fugaz.